Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have his. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for. The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, a toda la gente que nos está escuchando a través del 105.7 de la FM y también a través de internet, a través de u2valencia.com y también a toda esa gente que nos escucha en el podcast a lo largo de la semana, en esos momentos que pueden, a través de bien del teléfono, a través del ordenador. Y se lo descarga la gente, ¿eh? Sí, sí. Las aparte, estadísticas son buenas. Como decía Ramiro, tendremos que tener cuidado con Megabloat, aunque bueno, nuestros archivos de audio del programa no están alojados en Megabloat. Menos mal. Nunca hemos tenido ningún problema y bueno, habiendo tenido en plantilla abono como DJ, pues entiendo que no nos da nunca nada, ¿no? Yo estoy mosqueado con eso. ¿Con qué? Con lo del Megabloat. ¿Qué pasa con los archivos que tienes tú privados? ¿Qué pasa? Yo no podía acceder a ellos. Preguntamos si tenía alguno. Yo he tenido, pues tengo fotos privadas, cosas, conciertos, fotos de conciertos, todas esas cosas. Entonces, eso. Pues nada, hay que tener una copia. Buenas de seguridad. Tardes. Buenas tardes, Carlos Miralles. Buenas tardes. Buenas tardes, Leo Catalán. ¿Ves? Buenas tardes, yo no tengo ese problema. Yo todo en disco duro, en casita. Y ya ahí está. Tío. Y también Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mandamos un abrazo especial a Óscar Puchades, que hoy no nos acompaña, volverá la semana que viene. Uh-huh. Un fuerte abrazo para él. Eso es. Y para Esther. Eso. Y bueno, nada, nuestro programa número 15, 25 de enero, totalmente en directo. Saludamos a la gente que nos está escuchando a través de internet y a través de la webcam. Tenemos cada vez más medios para poder seguirnos online. Pero bueno, aquí yo pienso que mucha gente nos escucha a través del podcast, así que como doblemente otra vez, pues mira, saludados. Hoy vamos a dedicar el programa a toda esa gente que nos escucha en el podcast, que no nos puede escuchar en directo. Sí, sí, aparte, escucha. El otro día leí un email de un oyente en el que, bueno, pues ya lo comentamos la semana pasada, siempre nos escuchaba en el trayecto que hace a la hora de trabajar. Sí. Y bueno, le seguimos un poco de resumen, ¿no?, de la actualidad de U2. Al haber tantas páginas web y tantas noticias, pues el hecho de concentrarlas una vez a la semana pues está muy bien. Y bueno, es un poco lo que una hora de escuchar U2, bueno, por eso un poquito mueve, el día resumido, de la semana. Y sí, y para la gente que dice, bueno, tenéis un programa de U2 y tenéis material para llenarlo, pues la obviamente pregunta, sí. nos falta tiempo para hablar de todo lo que queremos en Vértigo Radio. Bueno, no nos enrollamos más, comienza este programa y vamos ya con las noticias, que esta semana pues han habido pocas, pero hay que comentarlas. Música. Adam Clayton ha declarado que pues que el CD que viene en camino de U2 pues va a ser realmente especial. No, nuevo disco, aclarémoslo. El disco eso. Nuevo, de momento no hay nada. Estamos hablando del... U22, un disco con las 22 canciones elegidas por los fans de versiones tocadas en directo durante la pasada gira U2 360 Tour. Había, creo, 40 y pico para elegir. Y bueno, y hace unos días se hizo ya público el tracklist definitivo, las 22 canciones que formarán parte de este CD, que hay que recordar que se regalará a los socios que renueven su suscripción en u2.com. Exacto, de hecho no ha sido, se vende ni se descarga, como mucha han gente pregunta. Han sido ellos los que han elegido el tracklist, había que estar registrado en la página oficial de u2.com, que como siempre recordamos aquí en Vértigo Radio, pues hay que estar todos suscritos a la página para... No tanto para estar informados, porque... Gracias a nosotros ya están informados. Efectivamente. Sino, bueno, por este tipo de regalo que hay anual, que siempre es una cosa totalmente exclusiva para los suscriptores, que no se puede encontrar en las tiendas de música. Y luego también primordial para la hora de cuando hay una gira, pues poder optar a conseguir entradas en cualquier concierto del mundo. Y con esa prioridad que evita pues el pasar esas noches... a la luz de la luna, pues esperando que abran las taquillas de los lugares donde se venden las entradas, ¿no? Y que en estas dos últimas giras, gracias a U2.com, pues los que han estado escuchando Vértigo Radio, estoy convencido que no han tenido que hacer cola para comprar entradas. Bueno, pues en cuanto se hizo público el tracklist, la lista de canciones que formará parte de este disco, que recordemos está, entre comillas, fabricando ahora mismo, pues claro, división de opiniones entre los fans. Bueno, hagamos un repaso de las 22 canciones que han elegido los fans de sí, vamos a contar las que han entrado y las que se quedaron las por sorpresas, camino. Digamos, que se han quedado en el camino. Pues podemos decir que las 22 canciones son Bad, por un lado. Creo que va en orden del número de votos. Sí, porque Bad siempre ha estado en los primeros puestos. No, y aquí es la canción más votada. Es un guiño a la banda para que la toque más veces. La segunda canción ha sido Screech. Tercero, Magnificent. Cuarto, One. Ultraviolet. Even Better Than the Real Thing. With or Without You. Beautiful Day. City of Blinding Light. The Unforgettable Fire. Still Haven't Found. Only One Is You. Love Rescue Me. Moment of Surrender. Until. The Fly. One Tree Hill. Stay. Walk On. The Europa. Elevation. Out of Control. Y Mysterious Ways. Bueno aquí podemos... Mysterious Ways y por los pelos, ¿eh? Podemos debatir bastante. Por ejemplo, viendo la perspectiva de lo que ha sido la gira en relación al último disco, al No Line. Solamente dos canciones. Moment of Surrender y Magnificent. Uh-huh. Bueno, tres... Dos. Solamente dos canciones. Sorpresa que no esté que Don't Your Boots. Que Don't Your Boots, exacto, no está. Que en directo, Primer single de lanzamiento del nuevo disco. Además, supuestamente la canción más movida y que gana mucho en directo y que no esté, ¿no? Una canción que fue tocada en los 110 conciertos, igual que Crazy, pero bueno, el remix de Crazy, pues bueno, estaba tampoco, claro que tampoco para un disco no pegaba entrado, mucho, pero... Tampoco ha entrado. Luego también... Pero no deja de ser una canción, o sea, Crazy es que no llega a ser... Sí, es una media canción. Sí. Luego, bueno, sorpresas o canciones que a muchos fans le hubiera gustado que hubieran estado, por ejemplo, Spanish Eyes, Electrical Storm, todas esas canciones que no son habituales. Las joyas, que se llaman, sí. Exacto. Da la impresión de que, bueno, pues el público americano ha sido el que más ha votado y ha votado una serie de fans del grupo que, en fin, no a lo mejor, no, podríamos considerar que no son... Yo creo que los que han votado no son frikis. Fans. No, sí son fans, pero no son fans. O sea, les gusta O2 y votan lo que conocen. Y votan, ay, pues esta me gusta, pues esta... ¿Y qué votan? Lo que conocen y lo que sale en la radio. No han votado éxitos. Canciones de sí. Es que, que realmente nos gustan, por ejemplo, a nosotros, que no somos un poquito más fans. Valoramos un poquito más y valoramos más esas canciones que a lo mejor un público normal americano. O sea, teníamos la oportunidad de un abanico de 40 canciones, pues hacer un disco... con las canciones que realmente queríamos. Al final ha salido un The Best, que es lo que ya tenemos, ¿no? De anteriores discos. Esta era la oportunidad para haber elegido canciones que no están en otros formatos o discos anteriores del grupo, ya sea a través de un concierto grabado en DVD o un recopilatorio de canciones, como podía haber sido, pues, estoy citando Spanish Eyes, Electrical Storm. Sí, si me permites, por ejemplo... Podemos resaltar, si, sí, por ejemplo, One Tree Hill... Claro, han habido otras entrado, que sí, por ejemplo, sí, han entrado, ¿no? Como Europa, One Tree Hill, Bad, que tampoco es que sea habitual en los conciertos, Unforgettable Fire, que desapareció de la gira. U2 tocó 61 canciones diferentes durante la gira. Pues, por decir ejemplos que decía Javi, Spanish Eyes o Boy Fall From The Sky, 40. Ha tenido muchas críticas en el RAR, Electrical Stone, Your Room, Glastonbury, Angel of Harlem, Desire, Mercy. Sí, pero bueno, ya volvemos a lo mismo. Si Angel of Harlem, Desire, ya volveríamos otra vez un poquito más al The Best Of, ¿no? Breathe, sonó mucho, no ha entrado. Sí, no, está claro, pero canciones No Line on the Horizon. No sé, yo creo que aquí hemos perdido una oportunidad en haber tenido en una calidad muy buena y en un disco oficial, pues canciones que no suelen aparecer en cuando se suele hacer un recopilatorio de canciones de U2. Y hemos abusado pues de muchas canciones de este tipo, como puede ser Elevation, que, en fin, puestos a elegir canciones, yo hubiera metido dentro de ese tipo de música o canción a Get On Your Boots, que es el último disco. Elevation pues la tenemos un poco ya más trillada, están todos los recopilatorios, en todos los DVDs, y ha vuelto a salir. Yo, vamos, es que Elevation la tengo un poco cruzada, ¿no? Atravesada ya. Y, en fin, y otras canciones, pues bueno. Mira, entre las 15 más tocadas en la gira que se hayan caído del disco están el Crazy Remix, Get on Your Boots, Vértigo, porque esa es la gran sorpresa de no haber entrado. El resto que están, o sea, están todas. ¿Vértigo no está? Vértigo no está. No, Vértigo se ha caído. Vértigo ya. No está. Oh. Vértigo es una de las cosas que. Ni me acuerdo del setlist, pero vamos. Es cañera. Vértigo también se ha caído del. Sí, Vértigo no está. Pues tampoco. Get on Your Boots no está. Pero bueno, esa podría ser una de las que se podrían sacar. Me refiero. Canciones muy tocadas durante la gira. Ya, pero no sé. Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Las canciones que se han. Miss Sarajevo tampoco está. Pero wow. Yo lo que. Me pongo en la posición de poner cosas que no están en. Que no han salido publicadas antes por U2. Sí. Claro, no se ha gustado mucho de ellas. ¿Qué más canciones tenemos por ahí que, por ejemplo, se han dejado que podrían haber entrado así de forma un poco. Pride. MLK. Mm. Podría Hold ser me. Otro. Kill me, kiss me. ¿Contra Bailey ha entrado? Sí. Contra Bailey, sí. Bueno, la verdad es que. Bueno, follow, pero. 22 bueno. Canciones dan para mucho y bueno, pues. Pero grandes éxitos y. Streets, One. Ultra Violet, With or Without You, Beautiful Day. Bueno, Ultra Violet no entraría dentro de esas clásicos. No, pero bueno, Streets, clásicos. One. With or Without You, Beautiful Day. Walk On. Still Haven't Found. Walk On también. Until podría ser. Elevation, Mysterious Ways, o sea, 8. O sea, casi la mitad son grandes éxitos y luego, pues, como joyas destacables, bueno, joyas, como canciones destacables de Zuropa que tú comentas, Out of Control, One Tree Hill, sí. Y Bad, tal y vez Bad. Como. No, sí. Como sorpresa, Zuropa, One Tree Hill y Out of Control, y punto. Sí. Y All I Want Is You, pero bueno. En fin, os invitamos a que, bueno, pues la gente que ya está suscrita, pues cuando vaya a renovar el en U2.com, pues va a recibir este doble CD, U222. Todavía no sabemos cuándo van a empezar a enviarlo. Supongo que tardará todavía un par de semanas o incluso meses, porque la elección de las canciones se ha hecho ahora y supongo que estarán, como decía Raúl, en proceso de fabricación. Y bueno, pues la verdad es que ya tenemos una buena colección de estos últimos años, ¿no? De todos los años lo que van sacando. Y que, bueno, pues ahora la colección musical de U2, pues. No viene mal, y esto va a ser un buen recuerdo de lo que ha sido la gira 360. Aunque bueno, yo creo que U2 todavía está un poco retrasado con respecto a otros grupos en el tema de la edición de conciertos y todo esto. Hay algunos que automáticamente cuando termina el concierto ya te lo puedes descargar, casi, te lo venden. Y U2 pues no ha exprimido esa vaca, ¿no? Que le podría dar dale a Paul McGuinness muchos millones de dólares. Bueno, un par de apuntes de U22, pues hay que decir que será un doble CD, lógicamente, 11 canciones en cada uno, y luego vendrá acompañado de un libro de 24 páginas, que está finalizándose ahora mismo. Bueno, la portada que sale en U2.com, pues bueno, la guerra ahí de fondo y, sí, y bueno, fotos esto ya, de. Esto ya será lo último que. De la gira. Que saquen, ¿no? Relacionado con la gira 360, y esperemos que ya lo que venga próximamente, pues. Sea algo relacionado con el disco, con el nuevo disco de U2. Y bueno, la verdad es que hemos consultado con la discográfica un poco para ver la previsión de lo que puede venir este año de U2, y la verdad es que todavía no hay nada de información. ni si va a haber alguna remasterización, si va a haber algún disco, si va a haber un nuevo disco. En fin, todavía ha estado todo un poco en el aire. Con lo cual, pues bueno, pues sí. De momento tenemos un panorama ya, un poco... Ya está Dan Clayton, lo que decía antes, que va a ser un disco distinto, y dice que no se esperaba alguno de los temas que han salido. Ah, bueno, sobre el U2 22. Sí, sobre el U2 22. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar uno de esos temas que comentábamos. Vamos a escuchar One Tree Hill, del concierto de Chicago, el día 5 de julio del 2011. Que bueno, fue ese día el aniversario de la muerte de Greg Carroll, y bueno, decidieron tocar esta canción nada más y nada menos que después de Un Menos Surrender, que siempre había sido la canción que habían elegido para terminar los conciertos, y esta vez pues decidieron tocar One Tree Hill al completo, todo el grupo, y probablemente esta sea la versión que luego aparezca en el U2 22. Vamos con ese One Tree Hill. Moon is up and over one tree. Este es el One Tree Hill del 5 de julio de 2011 en Chicago. Ya veremos si es esta la versión que eligen para meter el 1-2-22, pero tampoco creo que haya muchas más. Poquitas veces sonaron. Sí, y la banda al completo creo que esta fue la única. Aunque, si os habéis dado cuenta, pues hay algunos gazapos que supongo que se encargarán de... Cuatro veces sonó en la gira. De arreglar. Ya, pero creo que esta fue la única que estaban los cuatro. La otra vez era prácticamente a capela, creo, de Bono. Bueno, aprovechamos cuando son las 8 y 22 minutos para saludar a toda la gente que nos está mandando mensajes a través de Twitter, de Facebook y también del correo electrónico. Uh-huh. Carlos, tenemos por ahí a Gustavo Román. Gustavo Román, que creo que este es el chico que ganó un concurso que hicimos a través del Facebook. Exactamente, que hoy ha recibido su envío. Le aquí le mandamos un saludo y su premio. Y que fue, bueno, fue a consecuencia de una pregunta que hicimos relacionada con U2 y Pearl Jam. Correcto. Y hace un par de semanas, y bueno, ya tiene su premio y lo ha recibido. Uh-huh. También saludamos a Emilio Ayala, que nos ha mandado un tuit a través de Twitter, obviamente. Andrés de Lemon, que... Sí, ahora comentaré. Ahora comentaremos, nos avisa de próximos conciertos de Lemon. ¿Alguien más tenemos por ahí? A Rodrigo. Rodrigo Mazarra. Es que ya no sé si saludarlo, ¿no? Porque la semana pasada me salió mal, pero bueno, yo creo que ya le he contestado vía Facebook. Rodrigo de U2 Chile. U2 Chile, sí, Rodrigo Masferrer, sí. ¿Qué te ha puesto? Nada, dice saludos, dice otra vez a Catalán, evidentemente, porque se ve que le dio buena suerte. A Leo Catalán, saludar porque el Barça ganó la semana pasada. Y nada, me hace comentario de se viene Rafa Benítez. Y yo le he contestado, así me gusta que vayas ensayándolo esta noche luego lo de Cristiano. Por favor, no. Bueno, esta noche a las 10 tenemos ese Barça-Madrid, la vuelta de la Copa del Rey. Tenía que salir, ¿no? Eso ya que era es. Hay 24 y me quiero ahora que no hubiera salido. Sí, seguro que tenemos muchos oyentes del Barça y del Madrid. De ambos equipos, ¿eh? Pero bueno, luego cuando se juntan para algo de U2 no hay ningún problema, ¿eh? Era chulo estar en Buenos Aires, U2 Chile del Barça, Argentina del Madrid y nosotros del Valencia y viendo los resultados de la Liga al salir del estadio. Era el pique sano del fútbol, pero bueno. En fin, ya veremos qué pasa. La verdad es que podríamos hacer una mini sección en Vértigo Radio dedicado al fútbol, pero bueno, para eso tenemos otros programas en la parrilla de Radio Municipal de Manises, ¿no? Para hablar de ese tipo de partidos. Recordamos el teléfono de la emisora, por si queréis alguno llamar para comentar lo que queráis, saludarnos, opinar del derbi, del clásico, perdón. 96-153-16-34. Repito, 96-153-16-34. Y nada, el Facebook de U2 Valencia, pues os metéis en Facebook, ponéis U2 Valencia, y el Twitter, pues igual, U2 Valencia, que son las formas de conectar con nosotros. Y bueno, continuamos con las noticias, aunque bueno, realmente es lo que da una por comentar. Una, pero bueno, que es curiosa, y se refiere a lo que era el grupo The Doors, quien no conoce al grupo. Bueno, a ver si un día de estos supongo que Oscar lo tomará en Email Get Loud para hablarnos de, pues bueno, de la trayectoria de The Doors, porque aunque no llegaron a coincidir en el tiempo, sí que U2 ha tenido muchas conexiones, ¿no?, con este grupo. Yo creo que es el grupo, tal vez, que más hemos tratado en Vértigo Radio, más... ¿The Doors? Puede ser, Bueno, en fin, hay muchos grupos, no creo que sea el que más... De los Ramones también se ha hablado mucho aquí. Sí, o los Beatles, que probablemente sea el grupo que más snippets tiene U2 en sus canciones en directo. Y los Doors, es increíble, o sea, ahora comentaba la noticia relacionada con la banda, pero bueno, en unos días se reeditará su álbum tal vez más mítico, Eli Woman, con un montón de rarezas y un tema inédito del grupo. Es curioso que Morrison murió en el 71, me parece, por ahí, o sea que hace 40 años y todavía haya canciones por ahí sin... Eso es como el maletín o el portátil de Medianino. Sí, que lo pierde por ahí. Ese disco duro tiene, vamos, un porrillo de canciones de U2 que nunca van a ver la luz. Quién sabe, dentro de 40 años, cuando ya U2 haya sido historia y ese disco duro lo coja alguien por ahí y saca alguna canción, pues es loco. No en el mismo nivel de disco duro, pero supongo que habrán cosas por ahí que grabó Jim Morrison que bueno, que se han rescatado y que pues bueno, ahora con, vienen bien. Con una canción, pues mira, disco y dinero. Bueno, sí, por ahí van los tiros. Sí, porque... Y todo esto viene porque el teclista de los Doors, Ray Manzarek, pues ha declarado en una entrevista para el diario El Mundo de aquí de España que sin duda los dos del presente son U2. Igual dices, bueno, te llena de orgullo esa afirmación, pero bueno. Bueno, lo comenta sí. Por la personalidad un poco de Jim Morrison, ¿no? De rebelarse sí. contra el público y un poco comparándolo con U2 en el concierto de Glastonbury, ¿no? Que habían preparado manifestaciones en contra de ellos por el tema de los impuestos y que pues, Moody se va al escenario y dio la cara. Y un poco, pues, creo que vendría por ahí, pero bueno. Por los tiros, pues bueno, si te pones a investigar, como hacemos aquí en Vertigo Radio, un poquito por internet, descubres pues que hace 7 meses, el 11 de julio del año pasado, el 2011, pues un medio italiano entrevistó al resto de los Doors, la banda, todos menos Jim Morrison, y les preguntó que si había un grupo que fuera la herencia de los Doors. ¿No tenían Medion? Y esta misma persona, Ray Manzarek, pues ya no dijo U2, dijo de Chemical Brothers. Mira. Y cuando el reportero se impresiona, dice, pues si son géneros distintos, y dice, ¿y qué? ¿Tienen la misma esencia que los Doors? O sea, de Chemical Brothers, y ahora, pues mira. Depende de los cubatitos que se han tomado antes. Bueno, mira, ha conseguido que habláramos de los Doors, y que y dijéramos que es el 40 aniversario de LA Woman. ¿Y que ha sacado un disco nuevo? Sí, bueno, no, es la remasterización, claro, ya ha metido la canción. Y bueno, pues un poco, bueno, la verdad es que es digno, ¿no?, de comentar la remasterización o la reedición de este disco, porque hay canciones muy buenas, y entre ellas pues está la canción Rider on the Storm, que bueno, pues U2 no la ha tocado como tal en sus directos, pero sí que la ha utilizado pues de snippet, ¿no?, en algunas canciones, y bueno, sobre todo pues en la época del Joshua, y concretamente en la canción Exit, que bueno, pues desgraciadamente no es una canción muy habitual en los conciertos U2, prácticamente no la han tocado nunca, salvo en la gira Joshua Tree, y una lástima que no esté Oscar para escucharla con nosotros aquí ahora mismo, pero bueno, se la dedicamos para él y para Esther, este Exit del concierto del 18 de noviembre del 87 en Los Ángeles, en el, bueno, pues recién terminadas las Olimpiadas, ¿no? Los Olimpiadas fueron en el 86. Los Ángeles, sí, en el 86. Pero bueno, en el mismo Coliseo 84. De Los Ángeles, 84. 84. Ya me pierdo, ¿no? México 86. El fútbol. Pero bueno, fue en el mismo recinto. Y bueno, las imágenes, pues se ven ahí los aros olímpicos. Y nada, vamos con ese exit, con ese snippet de Rider on the Storm de los Doors y el Gloria de Van Morrison. About a religious man who became a very dangerous man when he couldn't work out the mystery of the hands of love. You know he got a kill, you know he went astray, he used to stay awake to drive the dreams he had away. He wanted to believe in the hands of love. Storm. into this house were born. Riders on the snow, tequila holiday. Let your children play, tequila holiday. Let your children play. So the hands that build can also pull down, even the hands of love. Bueno, pues comenzamos con la agenda. A ver si las bandas tributo, en este caso los locales, se animan y... porque está todo muy paradito. Comenzamos con el grupo Spyplane esta semana, el día 28 de enero, el sábado, en el Pub Odeón de Corberá, a partir de las 11:30 de la noche. Este tributo... Corberá, provincia de Valencia. Corberá, provincia de Valencia. Al lado de Alcira, ¿no? Al lado de Alcira. 6 kilómetros de Alcira. El tema de este tributo es porque este pub da su cierre, entonces... Una despedida. Cierra mal lo de rollo. Esto... Sí. Coño, ahí estoy yo de fiesta muchas veces. Bueno, a lo mejor se cambian a otro sitio mejor, lo sabemos. Buena, también con buena gente. Buena gente y buen tributo a U2. Sí, claro, siempre, y aparte ahora como hay poquitos, pues hay que aprovecharlos. Bueno, también comentar, como ha dicho antes Javi, Andy de la banda Lemon, desde Santiago de Chile, ahí a través de Twitter, nos anunció que este sábado también, día 28, en Rock y Guitarras, a partir de las 11 de la noche, un tributo U2. Y adelantamos para la próxima semana, sábado 4 de febrero, a las 10 de la noche, 3 horas de tributo U2 en el James Joyce de la calle Alcalá 59 de Madrid. ¿Con quién? Con el grupo Shane. 3 horas. ¿Pero de U2 o no, de todo? Precisamente U2 y algunas versiones de Coldplay, Oasis y Rolling Stone. Si estáis en Madrid o cerca, ir. Increíbles. Una cosa que hay que anunciar de Shane es que tienen una canción nueva, un tema nuevo, que se llama Picture Perfect, y lo escucharemos allí. Bueno, tenéis la oportunidad de escucharlo el tema allí. Bueno, que nos lo pasen y lo pondremos aquí también en Vertigo Radio. Tenemos pendiente esa... Pero voy a hacer un chiste, perdóname, que no nos lo pasen por Mega Upload. Bueno, pues como siempre, el James Joyce es entrada libre. Y nada, terminamos la sección y la semana que viene más próxima, más agenda. Muy bien, pues vamos con YouTube Life Ferrer. Pues bueno, recuperamos You Telephone Red para acordarnos pues de una actuación que tuvo lugar concretamente hace 10 años. ¿Dónde estaba U2 o 2001? Bono hace 10 años? Concretamente enero, el día 25 de enero del 2002. Gira Elevation. La Gira Elevation, pues bueno, la Gira Elevation había terminado el 2 de diciembre del 2001. Entonces, concretamente en Miami. Tal vez en... imagino por Dublín, tal vez, alguna actuación en Dublín. Sí. ¿Puede ser? Sí, ¿en el no. Point Depot o alguna cosa de esta? O... No, no, bueno, aquí solamente era Bono. Hay que decir que, bueno, la U2 terminó la gira Elevation Tour en Miami el 2 de diciembre del 2001. Y bueno, no fue hasta este 25 de enero de 2002 la siguiente actuación, en este caso, de Bono. Luego ya la siguiente actuación de Bono y de U2 fue el 3 de febrero. Concretamente en Nueva Orleans, en el Superdome de Louisiana, con motivo pues del concierto este para ayudar a las víctimas del huracán Katrina, donde cantaron con, no me acuerdo, Green Day. Con Green Day, efectivamente. Y bueno, fue en Dublín esta actuación de Bono. ¿Con quién? Con una banda de chicas, puede ser. Tú sigues el Twitter, ¿no? De Udos Valencia. Con unos hermanos. Hermanos y hermanas. Es que concretamente no, con... Como aquí no podemos decir lo de la arroba cuando somos hermanos. Exacto. Entonces, aquí sería lo utilizaríamos, para, ¿no? Concretamente fue con cuatro hermanos, Sharon, Caroline, Andrea y Jim. The Corrs. Qué bueno. También, que como sabéis, pues es un grupo de música tradicional. Bueno, era un grupo de música tradicional inglesa que mezclaba Celta, el pop, el rock. Música y que, bueno, que tuvieron gran importancia desde el año 95 hasta el 2005. Esa década pues llegaron a sacar hasta 5 discos. El primero fue el Forgiven Not Forgotten, para mí el mejor. Luego el Tack on the Corners, luego In Blue, en 2004 el Borrowed Heaven, y el último disco en el 2005, Home. Luego, bueno, pues después de este periplo de en familia, pues cada uno pues emprendió su carrera en solitario. Un poco para que, bueno, pues vamos a centrarnos, voy a comentaros brevemente pues la actuación esta que es el motivo por la cual la sacamos aquí en YouTube de Fenrir, que como decimos fue el 25 de enero de 2002, fue en los Armored Studios de Dublín, y fue para grabar un DVD de The Corrs, y invitaron a Bono para hacer dos canciones, concretamente When the Stars Go Blue y Summer Wine. Hay que decir que este concierto fue grabado para la cadena Viac One ante un pequeño público, pues prácticamente estaban amigos y familiares y ganadores de un concurso, y que la canción When the Stars Go Blue pues fue editada como single para la radio. Y bueno, antes de escuchar la canción, o si queréis la escuchamos y luego hablamos más de la relación entre U2 y The Corrs, vamos a escucharla. Venga, gran canción, esta de Azul. Esta. Luego hablamos de Andrea y bueno. Stars go blue, dancing where the evening fell, dancing in your wooden shoes and wedding gown, dancing out on 7th Street, dancing through the underground. Happy now. Así sonaba, pues hace exactamente ya acabado. 10 años. Me despierto. Qué bueno. Hombre, vamos a ver, no es una canción rockera, pero bueno, es. Es bonita, el que, hombre. Es bonita. El que nos esté viendo por la webcam, Javi y yo, aquí cantando mano a mano. La verdad es que es un. ¿Ves? El vídeo también, al final, es muy bonito. Ves a Bono con Andrea. Sí, espera, se van un bailecito ahí. El abrazo ahí. En plan romántico. Bueno, la verdad es que ha habido mucho, siempre ha habido rumores, ¿no? De que han estado. Ha habido rollito ahí. Bueno, nunca lo sabremos, o bueno, no. Ya veremos si algún día escribe Bono sus memorias. Bueno, hay que decir que esta canción es una versión de la canción original, que es de Ryan Adams, que la publicó pues un año antes de que la versionaran de Kors y Bono. Y bueno, haciendo un poco de búsqueda de información en relación a la relación entre los Kors y U2 o Bono, pues casi lo que más relación ha tenido con el grupo. Pues nos tenemos que ir hasta el 2001. Sabéis que The Kors fue telonero de U2 en la gira de Vision Tour. Uh-huh. Y en un principio no iban a serlo, iban a ser los PJ Harvey. Pero bueno, a raíz de que estuvo enferma PJ Harvey, pues decidieron a última hora contratar a The Kors. Y fueron los que, de hecho, pues estuvieron en los primeros conciertos de la gira de Vision Tour. Luego, pues bueno, vino esta colaboración con Wounded Star Gold Blue y Summer Wine de Bono en el 2002. Luego, a final de este año, el 2002, el 16 de diciembre, pues se publicaba la banda sonora de The Hands That Would America, de la película Guns of New York, la versión de Hands That Would America, con el que U2 estuvo nominado al Oscar y ganó el Golden Globe. Y que, bueno, estuvo a punto de ser un single de U2 comercial, pero bueno, como no ganó el Oscar, pues al final se quedó ahí parado. Y hay que decir que tanto Sharon como Andrea Kors colaboraron instrumentalmente en esa versión de Hands That Would America. Mm-hmm. También participan en esa canción. Luego, pues en el 2003, el 24 de noviembre, se publicaba la banda sonora de la película In America, que también estuvo nominada pues al Globo de Oro, y bueno, coescribió con la canción Time Enough for Tears, en la que la voz pues era Andrea Corr. Luego pues llegamos hasta el año 2005, cuando se hizo la película Don't Come Knocking, que es de Wim Wenders. Y bueno, pues la verdad es que aquí hay una anécdota bastante curiosa con el director y Bono, porque bueno, pues le había encargado que hicieran una canción para la película, que llevará el mismo el título, Don't Come Knocking. Y bueno, la verdad es que Bono aceptó el hacer la canción, y mientras se rodó la película, ya se empezó a proyectar, pues Bono todavía no tenía terminada la canción. Y bueno, y ya llegó un momento en que la película se tenía que terminar, porque se iba a vender ya y para que se proyectaran los cines de todo el mundo. Y bueno, pues en el último momento, pues Wim Wenders consultó su correo electrónico y vio que le llegaba un correo electrónico de Bono con un archivo adjunto pues que pesaba bastante. De hecho, le costó bastante descargarse el archivo, y era... ¿Hizo por Megablog? Y era, pues... No, iría adjunto en el correo, porque dice que le costó bastante, le petó el programa, básicamente. Y ahí iba la canción, justamente, pues el día o dos antes de que se decidiera pues cerrar ya la película. Y bueno, pues ahí, junto con la ayuda de The Edge, y como luego comentaría también en otra entrevista The Edge, pues a través del programa GarageBand, que va en el Apple, pues hicieron la canción y le dio tiempo a que Andrea Corr pusiera la voz, y que esa canción formara parte de esa película, que por otro lado pues no hay banda sonora. O sea, aparece en la película, pero no hay banda sonora de esa canción, Don't Come Knocking, que aquí ha sonado en Vértigo Radio, y que dentro de poco pues la pondremos por si alguno de vosotros no lo ha escuchado. Luego, en 2007, concretamente el 25 de junio, se publicaba un disco en solitario de Andrea Corr, en el que tanto Bono como Gavin Friday pues eran productores, ¿no?, junto a Nelly Hooper, de este disco, que bueno, pues fue un poco el inicio de la carrera en solitario de Andrea. Que el título del disco ahora no lo tengo por aquí, pero en unos minutos lo digo. Y bueno, antes del 2007, otra actuación en directo en el que tocaron When the Stars Go Blue, Bono y Andrea, fue en el Live Aid, concretamente, como decía, el 2 de julio de 2005, desde el Murray Field Stadium de Edimburgo. Ahí también lo tocaron juntos, Bono y Andrea, en el que bueno, pues también hacen ese famoso baile que comentabas. Y nada, ahora antes de terminar os digo el disco de Andrea Corr, que lo traspapelé, no lo tengo aquí para comentarlo. Quiero recordar cuando tuvo Andrea Corr su primer hijo, pues el primer hijo, que Bono hizo de testigo en el bautizo. Sí, bueno, ha estado en bodas, en comuniones, testigo de padrino. Sí, bueno, y estuvo también en la boda. Una de las semanas también se casó aquí en Mallorca, y estuvo Bono y Diez con sus mujeres. Bueno, ahora ya tengo el disco en solista. Era el primer disco que hacía Andrea Corr, que era el título Den Fried Hyde, del 2007, como decía, donde bueno, pues actúa como productor junto a su amigo Gavin Friday. La gente han tenido bastante, son bastante buenos amigos, ¿no? Bono, Gavin Friday y Andrea Corr. Y bueno, pues esto ha sido un poco el repaso, ¿no?, de esa relación que ha habido entre principalmente Bono y Andrea Corr y los Corrs, con ese When the Stars Go Blue y la otra canción que también han tocado en directo, que es Summer Wine, y que bueno, a través de YouTube lo podéis consultar. Son las 8:51, ya vamos a ir terminando. No sé si quieres comentar alguna cosa más del programa. La verdad es que noticias del grupo esta semana no ha habido ninguna de movimiento. Dejamos a Bono en África. Ya no se ha vuelto más a ver de él. Una cosa muy parada. No sabemos si está en Estados Unidos, si está en Dublín. Pero bueno, viendo las fechas que son, este mes de febrero ya debería haber algo de movimiento en torno a los estudios, pienso yo. Si realmente están interesados y tienen ganas de que este año haya nuevo disco. Porque esperarnos ya marzo o abril, yo creo que ya es demasiado, que... Parece que si queremos disco de U2 en 2012, ya tendría que estar ya. Tenemos que recibir ya información dentro de muy poco, o bien no del está, grupo, no, es que ya con algún rumor. Ya estarían en el estudio. Sí, bueno, estamos a tiempo. las vacaciones que se han tomado, pues también hay que darles algo más de margen. Pero bueno, yo pienso que el mes de febrero ya debería ser un mes con rumores, con visitas a los estudios, con, no sé, con algunas pinceladas, ¿no?, que vayan dejando por ahí de lo que podría ser el nuevo disco, que con toda probabilidad pues va a ser producido por Ryan Barton, más conocido como Danger Mouse. Y que, bueno, como decíamos la semana pasada, es productor del último disco de los Black Keys. Que, bueno, este fin de semana he podido disfrutar de él. La verdad es que es un pedazo de disco, El Camino. Os recomiendo que lo descarguéis de iTunes, que lo compréis en el Fnac, en el Corte Inglés, porque, vamos, es un pedazo de grupo, muy guitarrero. Y, bueno, pues por ahí pueden ir los tiros, ¿no?, de lo que pueda ser ese nuevo disco de U2. Con un productor totalmente nuevo para ellos, ¿no? Porque siempre recurren a... Recomiendo un disco que compré por donde has citado, no he dado publicidad. El último disco que sacó Lou Reed. Olé. Por muy poquito... ¿El que ha hecho con Metallica? No, un anterior. Porque lo querían matar los de Metallica. Un anterior. Eso, cogí uno de Waterboys. La verdad es que a mí... Soy muy ochentero. Y luego vi la oportunidad de Lou Reed y por un módico precio de 6 euros tenéis un discazo. Creo que lo comentamos la semana pasada, es que ahora todos los discos euros, de los 80, 90... Mi padre llega ayer y dice, mira lo que me compré, mira, Perales. el Rafael, el este que está, no, está de moda también ahora, que no sé cómo se llama, un chaval jovencito con barba que se ha puesto... Alborán, ¿eh? El Alborán. Por 4 duros, yo estoy feliz. Ahí. Bueno, cada uno tiene su gusto. Pues claro que no, claro. Que además bien de precio, por eso lo digo, ¿no? Sí, pero que ahora vale la pena, en este digamos, en tiempo de crisis, pues a comprar discos, aunque sean un poquito añejos, pero que no deja de por ser... Por 4 o 5 euros un disco con su portada, con su cajita, exacto, que, en fin, porque bueno, te lo compras por internet, el archivo... No, pues... El Camino es como Amaral, 11, 12 euros el CD, pero con un código, aparte, un código para poderte descargar, por ejemplo, en internet... El mismo disco en acústico, o sea, contenido extra. Y un libro. O sea, el disco en sí, la gente ya no se lo compraba. Pero si le añades contenidos y extras y lo haces interesante y un precio razonable... Bueno, yo creo que hay dos factores. Uno, los contenidos, y otro, el precio. Si aumentamos el contenido... Si lo ponemos precio, a 400 como el Uber y... no, bueno, la Uber ya no se supo más de ella. De hecho, aquí en España creo que está disponible. Está missing. Y parece que realmente sí que es una edición limitada. Pero bueno, estoy convencido de que alguna oportunidad habrá por ahí de cazarla a un precio módico. Algo te va a hacer vertigo es invitar a Bono o a U2 al completo a Las Fallas, que prácticamente están ya aquí, en un mes y medio. Que vengan aquí a Las Fallas, que sepan tía petardos. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Sí, bueno, yo quería hacer una pequeña aclaración que nos pregunta Rodrigo Masferrer desde Chile, ¿no? Dice que sobre lo que hemos hablado, comentado antes, sobre los 22 temas, ¿no? Eso es U22 o lo conocemos en YouTube. ¿En inglés, en inglés o en español? A ver, no me meten caña, ¿eh? Sí, que nos meten ahí de Sudamérica. YouTube 22. Aquí en España estamos acostumbrados siempre a decir el nombre del grupo en español. Siempre ha sido U2, entonces seguiremos diciendo U22. Yo tengo que decir, somos los únicos en el mundo, creo. Somos los únicos. El resto del mundo incluso... Pero bueno, Italia. Pero nada, muchos recuerdo, de ellos hablan como dicen YouTube también. Cuando estuve en Argentina, claro, YouTube, y volví diciendo YouTube. O sea, se te pega, claro. El U22, ahí lo dirán, pues U22, pero... Pues eso. suena raro. U22. Bueno, nos hacen una pregunta. Dice, ¿armarán los 22 temas según la lógica del setlist de la gira? O sea, es decir, empezando con Real Thing y terminando con Surrender. Buena pregunta. Puede ser. Hombre, el orden que hemos dado antes era por votos. No creo que hagan eso. Yo pienso que no. O sea, que dentro de la lógica. Pero la gira, pero tipo Glastonbury, empezar con el Act 1 estaría mejor. O sea, ahí deja la pregunta, ¿no? Veremos. Ahí está. Bueno, pues nada. Veremos qué pasa con ese U222. Iremos informando. Y bueno, para despedirnos, pues vamos con uno de esos temas que también han incluido. Y que bueno, que ha sido uno de los himnos del No Line, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los temas que más ha gustado. Le vamos a sacar las tañas Magnificent. La versión de Roswell. El Roswell, que ahora veremos qué versiones nos ponen en el este, porque... Bueno, creo que... Como nos pongan las del Roswell, pues, nos quedamos igual. Bueno, ya lo verás como algunas del Roswell. Pues nada, nos despedimos con el Magnificent. Como dice, bueno, ¿qué horas en el mundo? Hora de derbi. Derby time. Madrid-Barça. Bueno. Venga, que gane mejor y enhorabuena a la gente del Mirandés. Sí, sí, un saludo para Miranda. Venga, vamos con ese Magnificent y hasta la semana que viene. Chao. What time is it in the world? And where are we going? Hong Kong, Sydney, Dublin, Sao Paulo, Morocco. Come in and saw. Get a hit in the hall. Sing with us.